no le veo sentido a nada. Necesito estar cerca de los míos. Se me pasa. Aupa, Racha León, muy buenas tardes. Nos encontramos un domingo más en el programa Ausoki de Ok de Irola Irratia. Y bueno, ya sabéis quién soy. Yo soy Jaime, del grupo de Ongi Torri Refusiatuak Dirala. En otras ocasiones hemos hablado de experiencias vividas en Italia, en Melilla. Y hoy nos encontramos para conocer más de cerca a nuestros vecinos y vecinas de Irala y nuestros compañeros en la lucha antirracista y antifascista. Hola, bienvenidos Omar de Sor Racismo y Alba también de Sor Racismo Vizcaya. Hola, buenas. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Pues antes de empezar con el programa en sí, ponemos un poco de música y ya atacamos las primeras preguntas. Ni horarios, sin tele ni diarios, vivo sin brújula. Juntos estos corsarios, sin nómina ni salario, sigo jugando en el patio. No paro hasta que mis fuerzas vacío. Aquí solo hay titulares, no hace falta. Bueno, Omar y Alba, todo el mundo conocemos a SOS, a SOS Racismo Vizcaya, pero bueno, no sabemos muchas veces dónde encontraros dentro de todas las labores que hacéis, pues bueno, ¿no? Que hacéis, por ejemplo, en territorios como en Bilbao y bueno, también el hecho de eso, ¿no? De dónde os ubicáis también para que, bueno, pues diferentes circunstancias que denunciáis o que detectáis, pues también puedan irse a dirigidas a vosotros y vosotras. Bueno, pues lo primero, Omar y Alba, ¿dónde os podemos encontrar en Bilbao? Que somos del barrio, estamos aquí cerca, de la calle Lapurdi, número 7. Llevamos ahí desde el 2009, ¿no? Desde el 2009 nos hemos trasladado a este local y ahí seguimos funcionando. Sí, la gente nos puede encontrar por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes, bueno, viernes por la tarde no. Y bueno, de todas maneras en el Instagram y en el Facebook encontrarán el horario para los teléfonos de contacto, el mail, por si la gente nos quiere contactar, pues para denunciar o para charlar, para lo que necesiten. Sí, porque aparte de físicamente el local, el Apur, y eso, las redes también, estáis en Instagram. Estamos en Instagram, que es SOS Racismo Vizcaya, estamos en Facebook, ahora hemos vuelto al Twitter poco a poco, y bueno, pues ahí estamos. Estamos también trabajando para renovar nuestra página web, que ha sido parada durante unos añitos, pero estamos en ellos, enseguida va a ser renovada. Y bueno, eso. Y dentro de las funciones que hacéis desde SOS, ¿no? Pues bueno, las personas que se dirigen a vuestro local, normalmente, ¿por qué tipo de circunstancias se dirigen a SOS? Bueno, nuestro trabajo consiste en dos líneas principales, ¿no? Fundamentales, son la denuncia del racismo y la sensibilización sobre el tema del racismo y la xenofobia en general también. Entonces, la oficina está abierta para eso, para recibir a las denuncias y las consultas de las personas que han sufrido racismo o quieren información sobre el tema. Y también trabajamos otra parte, que es tenemos una asesoría jurídica en el tema de extranjería. Eso consiste en orientar a las personas migrantes sobre el tema de la ley de extranjería, los trámites, los requisitos, aparte del trabajo que hacemos de denuncia contra esta ley, porque la consideramos una ley racista, una ley discriminatoria contra la gente migrante. También explicamos esta ley y acompañamos a la gente migrante en el proceso de la regularización, o simplemente damos información también a gente de aquí, autóctona, que se pierde a la hora de querer contratar a un migrante, por ejemplo, o sobre todo contratar a un migrante o ayudar a un inmigrante a conseguir papeles. Entonces, gente que llega, que acude a la oficina de SOS o llama por teléfono y pregunta cómo, oye, yo quiero contratar a un migrante, ¿cómo lo hago? Porque la gente se pierde, porque esta ley es una serie de trabas, es una ley represiva que obstaculiza la integración de las personas en la vida normal. Cuando hablo de la integración, hablo de la vida, poder trabajar y poder andar tranquilamente en la calle y vivir una vida normal, como todos los demás. ¿No? Con derechos, claro. Y luego también lo que también hemos podido ver desde diferentes espacios, ¿no? Es el hecho de que también SOS en diferentes municipios, en diferentes distritos, también ha compartido charlas de diferentes temáticas, formación, o sea que también SOS sale a los barrios, ¿no? A compartir pues diferentes charlas. Sí, una de las labores, o que intentamos también, ¿no? Lo comentaba Omar ahora, aparte de la denuncia, ¿no? Y el impacto también político que podamos tener, es la parte de sensibilizar a la gente, ¿no? Y que la gente conozca, porque muchas veces la gente desconoce las trabas que se puede encontrar una persona migrante, desconoce cuál es la situación de frontera sur, por ejemplo. Es un tema de puro desconocimiento, ¿no? Yo igual soy un poco optimista, pero quiero pensar que mucha gente no tiene la información. Y entonces, pues sí, este año hemos estado haciendo, pues, aparte de charlas más concretas, ¿no? Pues dirigidas, por ejemplo, a mujeres con el tema de la reagrupación familiar. Sí que hemos intentado también hacer alguna charla que sea un poco un espacio en el que la gente pueda escuchar vivencias de gente que está en Frontera Sur, por ejemplo, ¿no? Pues trajimos a un chico de Nador, a Usman, que trabaja allí, a unas chicas que trabajan en Béjar. O sea, intentamos ¿no? que la gente escuche de primera mano y vea imágenes, ¿no? Y que tenga información, que es importante para todo esto, ¿no? Porque a veces la gente ni tiene la información o tiene información errónea o que es mentira directamente, ¿no? Sí, desde luego, encima eso, tanto los testimonios, las experiencias, junto con también lo que decía Salva, ¿no? Los materiales que generasteis también en el ámbito de la reproducción familiar, pero también pues bueno, de cara también a la ley de extranjería, unos materiales que bueno, que son generados por vosotros y vosotras, pero que también nos sirven de utilidad a todas y todos. Y más cuando ahora, después de ahora volveremos a hablar de más claramente, ¿no? De qué es esta ley de extranjería, para que las personas que nos oyen pues se puedan poner en contexto en la, ¿no? Lo que provoca esta ley en la situación, en la vivencia de, bueno, y en el desarrollo del propio proyecto de vida de las personas que digamos eso, ¿no? Que lo tienen muy marcado por esta ley. Entonces, bueno, creo que también cobra un papel, ¿no? Importante hoy en día, no solo esta ley que es racista, sino también muchos discursos que estamos oyendo en diferentes espacios, discursos que fomentan el racismo, que incluso fomentan el odio, y lo que hace es confrontar, ¿no? A personas con personas. Uh-huh. Y a incluso manipular información cuando... Pues cuando igual cuando lo que existe, ¿no? Son trabas institucionales y leyes o políticas que condenan a muchas personas a vivir en unas situaciones muy complicadas y muy duras. Lo que quiero decir es que lo que vemos en la frontera sur, lo que vemos, los muertos que vemos en el mar, el genocidio que está ocurriendo en el mar Mediterráneo tiene que ver directamente con la ley de extranjería y la libre circulación de las personas. Porque esta ley prohíbe a la gente, a la mayor parte de los ciudadanos de África, de salir de su país de una manera ordenada, de una manera tranquila. Empezar un proceso de inmigración pensado y organizado, ir a buscar otra oportunidad en otra tierra. de una manera como se ha hecho toda la vida. La gente se ha movido buscando la vida. Los españoles han ido a otros sitios y todos los europeos se han movido en algún momento de su vida para buscar otra oportunidad. Pero esta ley impide que la gente entre de manera regular, ¿no? Y claro, cualquier persona europea, es que el aspecto racista y discriminatorio de esta ley, que a la gente europea se le posibilita, se le permite moverse con un pasaporte en la mayor parte del mundo, sin problemas, y por turismo o por buscar trabajo o por cambiar de vida, pero a los africanos sobre todo y a los de América Latina y otras partes de Asia se le impide no tienen el mismo derecho. Lo nuestro es un privilegio, claramente, ¿no? O sea, que yo pueda comprar desde mi casa un avión a Nador y me cueste 30 euros ida y vuelta es bastante irónico, ¿no? O sea, sí. Y otra persona, sí, para empezar, no puede comprarlo desde su casa. No, ni ni comprarlo. Puede, ni tener un visado, ni nada. Claro, empieza la traba es el visado. Tú necesitas un visado para... cuando vas a cualquier consulado de España, por ejemplo, en África, no te van a dar este visado porque te van a poner unos requisitos y unos... condiciones imposibles para la mayoría absoluta de la gente. Para los ricos, sí. Para los que tienen mucho dinero, sí. Les da un visado, son bienvenidos a Europa a gastar este dinero. Pero luego tienen que... eso es la ley de extranjería que fomenta todo esta. También en el aspecto de cuando ya estas personas de alguna manera llegan a Europa, hay una serie de vallas y muros delante para superar. Como esta persona tiene que estar aquí viviendo en la clandestinidad 3 años. El gobierno te dice, mira, si quieres papeles algún día, si quieres estar en una situación regular, tienes que estar viviendo en la clandestinidad 3 años, nada más, empadronado, tienes que estar empadronado. Entonces, ¿y cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a conseguir estar empadronado? ¿Y cómo vas a poder vivir? Tener ingresos. Tener claro. Entonces te dicen, bueno, vete a trabajar en la economía sumergida, en el campo, en la construcción, sobre todo, y en las casas. En las casas, a cuidar a los mayores, para que la gente de aquí puede vivir una vida más cómoda y desarrollar su proyecto de vida. Entonces el gobierno te dice, vive, tú métete en la clandestinidad, espera 3 años y luego a ver si puedes conseguir un contrato de trabajo de un año, tiene que ser de un año, no de 6 meses o 3 meses. Con un salario mínimo. Ya veremos, estudiamos tu caso y veremos si te damos papeles o no, si cumples con todos los requisitos o no. Principal problema esto genera de esto... Las personas migrantes aceptan cualquier condición de trabajo, de cualquier tipo de contrato, de condiciones de trabajo para conseguir la tarjeta de residencia. Y esta persona no mira en la calidad de trabajo, el sueldo, las condiciones de trabajo. No mira a que con este contrato él va a conseguir el entonces aceptan sueldos bajos, condiciones de trabajo duras. Esto genera una guerra entre los pobres de aquí con las más pobres que vienen de otros sitios. Es un instrumento entonces de manipulación del sistema capitalista a la gente trabajadora. Que al final la gente inmigrante son gente trabajadora que han venido de la periferia del sistema capitalista. No son... Exacto, ¿no? El capitalismo también, ¿no? Para que unas personas sean ricas, otras genera desigualdad. El capitalismo genera desigualdad. Y Alba, ¿qué nos ibas a decir? No, que a mí la ley de extranjería, siempre uso la palabra perversa, porque creo que no tiene otro nombre, ¿no? O sea, es una ley perversa. Y muchas veces sucede que las personas no conocemos, yo misma, ¿no? Me la he leído una y otra vez porque no doy crédito a que sea esto real, ¿no? O sea, la gente tiene que saber que la ley de extranjería es perversa en cuanto a que te pide cosas que son imposibles de conseguir. Véase, si yo no tengo un contrato de trabajo, no tengo derecho a obtener un permiso de residencia de un año, que eso también hay que decirlo, porque no es que te den una tarjeta de por vida y ya te olvidas, no, te libras de la pesadilla durante unos meses, pero luego vuelve a empezar. Entonces, la ley de extranjería me dice que yo tengo que tener un contrato de trabajo con unos requisitos muy concretos, que son tener un salario mínimo de 900 euros, la jornada da igual. Lo que te importa es que cobres 900 euros y que sea de un año. ¿Quién te hace un contrato de un año? Porque yo, no sé, estudio un montón y aquí estoy, quiero decir, y nadie me hace un contrato, ¿no?, indefinido ni cosas de estas. Te van a hacer un contrato sin conocerte de nada para un año cobrando 900 euros y tu contrato. Y la persona que te contrata tiene que tener una renta de 30.000 euros mínimo al año. Y si esa persona, por lo que sea, es autónoma y no ha pagado un recibo una vez, puede que extranjería estudie el caso y diga, no, te lo he denegado. Entonces, esto es muy perverso porque la gente que llega a estas circunstancias es gente muy concreta, ¿no? Suerte que la persona que te contrata tiene unos ingresos, tiene todas las cuentas súper limpias, todas las declaraciones de la renta inmaculadas, claro, pero eso es la excepción. Y cuando ya extranjería, después de toda esta documentación, ¿no?, de pedirte los penales de tu país, pedirte los padrones de los 3 años, pedirte toda esta serie ¿no?, de documentación pesadilla, después tienes que esperar 4 meses, ¿no?, a que te llegue la valoración de extranjería para decirte si sí o si no. Y después de decirte si sí o si no, ya empezamos, ¿ya? Y te damos de alta y vuelvo otra vez. Pero esto no es una cuestión. Yo cuando oigo en la calle muchas veces, no, es que esta gente no tiene, pues que trabajen con contrato. Y digo, ya, pues que no pueden. Y la gente lo tiene que saber. No pueden. No pueden porque hay una ley que te dice que tienes que estar 3 años obligatoriamente siendo un, como se dice en la calle, ¿no?, un inmigrante ilegal, sin papeles. Y esto hay que decirlo con voz alta porque es así. O sea, no es que la gente no quiera trabajar. La gente no está en la manta por gusto, ¿no? O recogiendo fresas. O sea, que decir, hay una ley que me impide hacer uso de un derecho que yo como blanca sí tengo, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo de manifiesto porque es importante. Y ahora he hecho un resumen muy breve de los requisitos para acceder a la residencia, pero vamos, luego también hay que entrar en, depende de qué país seas, no es lo mismo una persona que viene de Argentina que una persona que viene de Senegal, ¿no? O sea, cada país luego tiene sus convenios y sus historias, ¿no? Si queréis, porque se percibe que aquí hay muchas, muchas cosas en las que ahondar, ponemos un poquito de música y seguimos hablando, vale, de toda esta perversidad de la ley de extranjería. Me caliento. Normal también, normal también. Ahora volvemos. Mi son alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano. Bueno, pues volvemos a hablar ahora, a profundizar de la ley de extranjería, pero no sin antes repasar también lo que nos comentaban Omar y Alba, poniéndonos en el contexto, ¿no?, de eso de personas que tienen un derecho, ¿no?, que es el derecho ya de por sí a circular por una tierra que la tierra es de todos y de todas, ¿no?, y que se encuentran ya de por sí con la dificultad de emigrar tras diversas circunstancias, ¿no?, que también la realidad que sucede en los territorios de, pues, en África, en Latinoamérica, en Asia, está estrechamente unida con el sistema de vida de Europa, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la vulneración y todo lo que es la explotación y sobre todo la vulneración de derechos de diversas formas en esos territorios, y luego, por ejemplo, los casos de cómo pasa, ¿no?, que al sur de España hay un muro totalmente equipado para impedir, ¿no?, que personas pasen a otra tierra, ¿no? Luego también el cierre de fronteras, que justo al oír ahora también la canción de Bella Ciao, ¿no?, recordar también el cierre de fronteras de Italia y cómo incluso también apoya a otros países para que se haga ese control. Y luego ya también lo que en su día también vimos del cierre también de cara por Grecia. Entonces, cómo se está impidiendo, ¿no?, a personas que vengan, y luego ya la dificultad, una vez están aquí, de diversas formas y encima de una manera articulada para que haya una norma que lo deje latente en la sociedad. Y bueno, como aquí nos comentabais, ¿no?, el profundizamos un poco en cómo afecta la ley, que ya nos comentabais, pero cómo afecta la ley de extranjería en diversos ámbitos o casos a las personas, que ya sabemos o alguna vez hemos comentado que, por ejemplo, cuando vienen a Bilbao, ¿no?, no solo se encuentran con un territorio como Bilbao, que te ofrece tres noches de albergue, y luego hasta que no pasan incluso tres meses no estás ni reconocido prácticamente, ¿no?, como que estás en el territorio, y luego encima ya tres años hasta poder intentar esa búsqueda de trabajo, ¿no?, que como Mar decía, no, es que antes también se ha migrado y es verdad, pero es que también se sigue migrando. ¿Cuántas amistades tenemos aquí, ¿no?, que van a otros territorios a buscar trabajo, a otros países, y no somos capaces de comprender esa realidad, que vemos que también hay otras personas que vienen aquí a trabajar, a desarrollar su proyecto de vida, y se encuentran eso con una cuesta que no es que impida, es que no posibilita ni que lleguen ni que se desarrollen. Y bueno, eso no nos vamos a calentar, pero sí que vamos a comentar, ¿no?, cómo afecta la ley. Pues afecta en todo, o sea, desde que te levantas por la mañana, quiero decir, o sea, pasas de, o sea, quiero decir, yo, Blanca, soy una ciudadana de derechos, ¿no?, y tengo mis derechos. Una persona migrante con esta ley no tiene derechos. O sea, lo mío pasan a ser privilegios, como Blanca, ¿no? O sea, una persona extranjera en España, para empezar, no está ¿cómo se dice?, condenada a trabajar en economía sumergida. ¿Y eso que me ha queda lugar? Pues que si yo tengo que trabajar, pues por ejemplo, como interna en una casa, o porque yo hablo de los casos un poco que me vienen a la cabeza, ¿no? Mujeres, sobre todo, que han trabajado un tema de servicio doméstico, tragando con unas condiciones de trabajo esclavas, o sea, es que no hay otra manera de llamarlo, esclavas, trabajando todo el día para familias, ¿no? Para familias que quieren trabajar, que no, que tienen críos. Entonces estas mujeres trabajan cuidando, principalmente cuidando, ¿no?, y limpiando, cocinando. Entonces aceptan condiciones de trabajo esclavas porque esa familia va a ser probablemente la que le prometa en unos añitos hacerle la propuesta de contrato que presentar en extranjería, y va a ser la familia que le va a esperar los 4 o 5 meses que extranjería conteste para hacerle el contrato real, ¿no? O sea, esa esperanza, ¿no?, de que esta sea la persona que me lo vaya a hacer, hace que la gente aguante ¿no? Unas situaciones de trabajo absolutamente que vulneran los derechos de las personas, ¿no? Hablo de las mujeres pues porque en mi caso he trabajado más de cerca con ellas, pero también podemos hablar de los compañeros, ¿no? De la manta, de los manteros, podemos hablar de un montón de, ¿no? De los jornaleros, que hay mucha precariedad, ¿no? Y entonces a mí con este tema, ¿no? Que la gente luego se queja, ¿no? Porque no hay trabajo para todos, ¿no? Porque no cabemos todos, digo, ya, ¿y quién está cuidando a tus, ¿no? A tus niños o quién está limpiando las casas? Es que hay una precariedad tremenda. Y precariedad, me quedo corta con la palabra precario, porque el precario está un becario o una becaria en cualquier empresa aquí, ¿no? O sea, esto se pasa ya de la precariedad. Entonces, la ley de extranjería es una ley que te quita cualquier tipo de derecho laboral, de movimiento. No puedes viajar a ver a tu familia. Tú estás aquí, tienes una familia, no sé, me da igual, en Argelia, y no puedes ir a, ¿no? No puedes ir a visitar porque tienes que estar aquí, como comentábamos antes, ¿no? 3 años sin moverte, pero con un padrón. O sea, es absolutamente perverso. Yo soy un inmigrante ilegal, pero tengo un padrón. ¿Cómo, no? Tengo un padrón y entonces soy ciudadano de aquí, pero no soy ciudadano de aquí. O sea, ¿cómo se come esto, no? Y luego, pues, si te vas a la letra pequeña, es absolutamente, o sea, es una barbaridad. Yo pienso que lo que está pasando en las fronteras, que tiene que ver, como hemos dicho, como hemos explicado mucho bien, con la ley de extranjería, demuestra o revela o quita la máscara a Europa sobre su discurso sobre el tema de derechos humanos, el refugio y todo esto. Porque está claro que es una política ya como muy bien plantada y muy bien pensada, y van a más en el tema de el cierre de fronteras. Y la crueldad también de esta posición es que cuando te enteras que las causas de la inmigración, que las causas del exodio de la gente tienen que ver mucho con las políticas del imperialismo, del centro capitalista europeo, de Estados Unidos y otros centros capitalistas que han generado la explotación, la dominación de otros, que lo han hecho directamente en la época de la colonización, han ido con armas, con tanques, con aviones, a ocupar otros territorios y expoliar sus recursos, robar sus recursos para desarrollar el sistema capitalista, y lo han seguido haciendo a través de la fórmula del neocolonialismo. Yo pongo, ¿qué significa? Yo monto gobiernos dependientes de políticamente, económicamente, del centro capitalista. Ellos me hacen el trabajo sucio de la represión, de controlar a los pueblos que están luchando, que hay una lucha muy, muy interesante, muy grande, siempre, nunca ha parado en África, en América Latina, para recuperar la soberanía de estos pueblos y controlar sus recursos. Entonces, cuando ves que se ha montado una alianza entre el centro capitalista, los gobiernos imperialistas y las multinacionales con los gobiernos de África y de América Latina y de otras zonas del mundo, y para apropiarse de los recursos, y al mismo tiempo eso ha generado, estas políticas han generado pobreza, marginación y todo tipo de precariedad en este mundo, ¿eh? Y nunca tenemos que olvidar las políticas que obliga de alguna manera o orienta el Banco Mundial, ¿eh? A que los gobiernos de África y María Integra ejercen, ¿eh? Son políticas contra cualquier políticas públicas en tema de educación, sanidad, vivienda, esto, nada, recortes, sobre todo desde los años 80 se ha presionado mucho para que estos gobiernos dejen totalmente cualquier políticas públicas que se ha conseguido en algún momento cuando había un equilibrio de luchas internas, ¿no? Entonces, todo esto ha generado lo que vemos, que la gente, los jóvenes de África, los jóvenes de América quieren salir para buscar, porque no tienen futuro ahí, y bien que no tienen futuro, y son conscientes también, ¿eh? Tenemos que saber que son conscientes que una de las causas de su situación es Europa. El problema es los ciudadanos de aquí, que no se enteran. Aparte de una élite, ¿eh? que sigue lo que está pasando en el mundo, no, mucha gente aquí vive y mira que vienen migrantes. Y, oye, es que no tenemos aquí tanto trabajo, no tenemos para aquí, no cabemos todos aquí, no sé qué. Y además algunos, para volver a la ley de extranjería, dicen, ¿o porque nosotros hemos emigrado con un contrato de trabajo? Venimos a trabajar, hemos ido a Alemania a trabajar con un contrato de trabajo. Es mentira. Todo el mundo ha cogido su maleta y se ha ido a buscar trabajo en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos. Y además la ley de extranjería impide que la gente viene con un contrato de trabajo. Y la mayor parte no pueden venir con contrato de trabajo. ¿Por qué? Si una empresa de aquí, por ejemplo, quiere contratar a un albanín, un carpintero en Senegal, un Marruecos, un Gambia, no, es que no sabemos eso. Te dicen en extranjería, sí, rellena estos papeles y haces estos trámites y luego vamos. Pero siempre el 100% denegado. ¿Por qué? Porque te van a decir, carpinteros tenemos aquí. Claro. Como la convalidación de estudios. Entonces yo pienso que el sistema le interesa que hay migración clandestina o irregular, porque ofrece una oportunidad de explotación extrema, que no puede hacer así, como ha contado Alba, con la mayoría, que son mayoría mujeres que trabajan en casas. Estas condiciones de trabajo es casi imposible ejercerla con personas de aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, si no tengo papeles, voy a aceptar lo que hay. Y lo mismo con los demás trabajos. ¿Quién va a coger las frutas en estas condiciones tan malas, tan mal pagadas, tan la gente que están en extrema necesidad? Y son gente inmigrante sin papeles. Es así, está montado. Sí. A mí lo que me preocupa de todo esto, que lo que acaba de decir Omar, es que hay poca gente, ¿no?, que esté informada de lo que pasa, de cuáles son las causas de la migración. Yo cuando veo estos anuncios de alguna cierta ONG, ¿no?, que sale una niña, un niño negro, manda un euro, envía un euro por el hambre, y dices, joder, la gente tiene una visión de la migración que es tremenda, porque no es, o sea, que habrá países, obviamente, el que sí, ¿eh? No estoy diciendo que toda la gente es... Pero bueno, que hay mucha parte de la gente que migra que viene para estudiar, ¿no? Viene porque quiere estudiar, porque quiere trabajar, porque quiere un futuro mejor, ¿no? Un futuro que le ofrezca más posibilidades que las que le ofrece el país de origen. Entonces, hay muy poquita gente que esté informada de esto. Y a mí lo que me preocupa es que cada vez más yo, mis entornos, ¿no?, de gente muy mayor y gente muy joven, oigo... afirmaciones, ¿no?, como sentencias que digo, joder, pero qué, no tienes ni idea, ¿no? Es decir, pues el otro día un señor, ¿no?, me dice, no, porque es que esta gente, ¿no?, se meten debajo de un camión y vienen a robar. Y digo, oye, joder, ¿no? Es que a mí me parece muy fuerte, porque digo, la gente se lo ha creído. O sea, toda esta patraña, ¿no?, de un sistema capitalista, todo este entramado, porque la ley de extranjería no deja de ser una pedazo de ¿no?, de como un entramado gigante que te permite explotar, te permite, ¿no?, te permite tener un montón de negocios, sacar un montón de pasta, te permite un montón de historias. La ley de extranjería es una plataforma que te da derecho a un montón de historias. Entonces, cuando oigo estas afirmaciones, ¿no?, de gente, joder, aparentemente gente buena, ¿no?, dices, coño, ¿no?, algo se han creído de todos estos discursos, ¿no? Y a mí es la parte que me preocupa, porque digo, joder, si la gente se lo ha tragado esto y lo ha digerido y ya lo tiene ahí, ¿no?, que sí, que estas chavales que se meten debajo de un camión vienen a robar. Oiga, ¿quién se mete debajo de un camión y viene para robar? O sea, ¿no? La estructura es mucho más macro, o sea, hay mucho más aparte de, ¿no? Pero yo no sé si es porque la gente está pues también en condiciones de necesidad o de condiciones, ¿no? Y de dificultades vitales, entonces tendemos a esos argumentarios, ¿no? Pero se están escuchando muchas cosas así en la calle, ¿no? Con el tema de los jóvenes magrebís en el barrio, ¿no? Se está viendo claramente, ¿no? O sea, entonces, no sé. Bueno, pues lo que vemos es eso, ¿no? Que diferentes colectivos, diferentes personas vienen a, pues a eso, a Europa, ¿no? A desarrollar su proyecto de vida, y lo que decíamos, que es que está estrechamente unido lo que pasa allí con lo que pasa aquí. El otro día, como bien decíais, es que, por ejemplo, por el caso de territorios como el Congo, por ejemplo, ¿no? Uno de los países más ricos a nivel mundial y en cambio uno de los países más pobres a nivel económico, ¿no? Y dices, es que es como que te abruma, ¿no? Como persona, igual a las personas oyentes les puede decir, bueno, es verdad que no es una culpa directa, pero sí es verdad que también la forma de vida, incluso ahora, por ejemplo, hablabais de Huelva, estamos viendo ya los supermercados, hay fresa de Huelva a tutiplén. También lo vemos en nuestros supermercados, cuánto viene, por ejemplo, de Almería, de Marruecos. Marruecos y Almería, dos zonas que son la huerta de Europa. O sea, que eso, ¿no? Que no solo ya es que en el otro lado donde no se ve, se explota, se vulnera derecho. No, es que a la vuelta de la esquina de tu casa se están explotando derechos, se están explotando a personas y se están vulnerando derechos. Y que igual tu vecino y tu vecina, pues en este sentido, pues en ciertos casos no articulan una medida de, pues por ejemplo, contratos o pues de una manera adecuada, ¿no? Y que eso también beneficia a la persona aquí, el contar con unas personas que te responden a una necesidad que tú tienes, pero que a ti no eres capaz de ver o no ves que esa persona pues tiene unos derechos y que como todo trabajador tiene unas condiciones a librar, ¿no? También cuántos casos se ve por ahí. Noticias, no, interna. Dices, interna una persona, ¿y cuándo libra? No libra. Entonces dices, joder, es que son unas condiciones que son muy, muy, muy... muy denunciables. Y cuando eso, ¿no? Que ahora vamos a pasar al siguiente bloque, pero no antes se oye una canción en donde eso, ¿no? Es que ponemos fronteras cuando no hay ninguna frontera, ¿no? Cada uno nacemos en la misma tierra, en una parte, izquierda, central o tal, pero es la misma tierra. Entonces, pues bueno, pues vamos a dejaros también con esta preciosa canción. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Ouvrez les frontières, laissez-nous passer. Ouvrez les frontières. sable doré. Mille animaux en cage et battu nos forages. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau. Bueno, pues continuamos y antes quería haceros una pregunta que bueno, que nos, que desde hace tiempo nos vamos planteando y viendo, ¿no? Al encontrarnos muchas ocasiones en Bilbao con personas migrantes que de repente pues son detenidas por la policía y estamos viendo pues cacheos y muchas veces incluso pues casos de eso, ¿no? De una persona, dos, que de repente igual están alrededor de ellos, pues 10 personas, policías, pensando como ¿qué está pasando en Bilbao, ¿no? Si nos podéis comentar un poco qué tipo de situaciones está viviendo el barrio de San Francisco u otros barrios de Bilbao en donde muchas personas, por el simple hecho de ser migrante, ¿no? Está siendo detenida y está siendo, digamos, pues parada o como poco, incluso extorsionada. Sí, tiene que ver también. Bueno, una parte tiene que ver con la ley de extranjería, porque claro, es que un inmigrante en la calle, desde el punto de vista de la policía, siempre puede ser una persona en una situación irregular. Es una situación administrativa irregular, pero la actuación de la policía y las instrucciones que orientan la policía y que legislan les da el aspecto de le criminalizan esta situación. Por eso la policía se ha dicho en algún momento, alguien ha dicho, no sé, no recuerdo, que el racismo tiene rostro de policía. Es así. Entonces, ¿qué pasa con la gente inmigrante? En general, son personas sospechosas. En la calle, en los centros comerciales, en cualquier sitio, son personas sospechosas. Son personas entonces, ¿qué hace la policía en la calle? A ver si pillamos, ¿no? Gente sin papeles, gente que no tiene tarjeta de residencia. ¿Eh? Una cosa, perdona, Omar, hay una cosa que hay que poner encima de la mesa, que las detenciones, nosotros ya lo hemos denunciado desde SOS este año varias veces, las detenciones por perfil, ¿no? Como se denomina, ¿no? Por perfil étnico-racial, son ilegales. Quiero decir que esto el Consejo de Europa ya lo ha puesto encima de la mesa, ha dado un toque a los gobiernos porque esto no se puede hacer. Ahora bien, se hace a diario. ¿No? Perdona, Omar, que te he cortado, pero creo que era importante decirlo, ¿no? Que no... Sí, estamos yendo ahí, porque el tema es, primero, lo que está pasando es esto, que la policía actúa de esta manera contra los inmigrantes. Nunca he visto yo la policía en la calle parando a unos blancos europeos pidiéndoles papeles, que se identifiquen. Esto se hace normalmente cuando hay algún crimen ha ocurrido en la zona. Y la policía tiene derecho de hacer esto, pero a todo el mundo que pasa por ahí, ¿no? Para controlar la zona o para prevenir algún crimen en la zona. Por eso hay legislación que condiciona esto, ¿no? Por eso es ilegal andar en la calle pidiendo documentos a gente por ser migrante, por ser de alguna determinada etnia, magrebí o gitana o negra, de color negro. Esto es prohibido por la legislación europea, del Estado nacional, del Estado español y por la europea o por la internacional también. Está prohibido, pero se hace todos los días. Y eso es racismo, lo hemos denunciado muchas veces lo hemos denunciado. y lo vamos a seguir denunciando. El problema es que los gobiernos están de acuerdo con esta práctica, al final, ves cómo no reaccionan, no paran. Esto es imposible condenarlo de una manera vía penal, pero nunca vas a llegar a nada contra esta práctica si coges esta vía. Y además, como lo vemos claro, el gobierno no hace nada para parar esto, al contrario. No. De alguna manera lo fomenta y de alguna manera lo apoya. Aparte de fomentarlo y apoyarlo, también se crea, que también es la parte que hemos estado intentando trabajar en SOS, ¿no? Se crea en la ciudadanía un miedo. Claro, y el miedo es subjetivo. Tú no le puedes decir a alguien que no lo tenga, porque si yo siento miedo, lo siento y punto. No me puedes decir tú, no tengas miedo, ¿no? Entonces, ese caldo de cultivo que se genera, ya no hablo a nivel estatal, hablo de los de Bilbao, de los barrios, ¿no? Se generan unos miedos, se genera un imaginario, se criminaliza a una gente por ser de una determinada manera, ¿no? Y entonces, si yo tengo en mi ideario, en mi imaginario, que los magrebís son malos porque roban, entonces yo veo uno y tengo miedo. O sea, que esto es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Justifica unas prácticas policiales. O sea, el hecho de que la gente tenga miedo, pues a más policía, menos miedo, ¿no? Eso es lo que se está generando. Por ejemplo, en el caso del barrio de San Francisco, ¿no? Nosotras, por ejemplo, cuando salimos a denunciar todo esto, decíamos, oigan, que nosotros no estamos diciendo que la policía no actúe cuando haya un acto delictivo. Pues claro, pues obviamente, ¿no? Si no, yo no estoy diciendo que si alguien roba no le detengas, o si alguien vende droga, que decir, obviamente no estamos diciendo que la policía no actúe. Estamos hablando de la desproporcionalidad de los actos, porque hemos sido testigos este año de situaciones dignas de película de Hollywood, o sea, de 15 chavales contra una pared, de abiertos con las manos y con las piernas y unos cacheos masivos, y dices, vamos a ver, o estamos viendo en el barrio policías que salen con metralleta y que se pasean con una metralleta por el barrio, y dices, ¿y para el robo de móviles esto hace falta? Porque a mí me entra como, digo, esto no me lo puedo creer, yo sin ir más lejos y por cambiar de barrio, el día de carnaval salí por la noche, estaba cerca de la zona de Jardines de Albia y había 9 policías armados hasta las cejas con 2 chavalitos en el muro, con 3 chavalillos en el muro de enfrente, ¿no? Y digo, pero esta desproporcionalidad a cuento de que viene, ¿no? O sea, yo no la entiendo. No me puedo creer o detrás de qué vais, porque ¿no? ¿Qué hacen estos 3? ¿Están robando? Vale, pero la desproporcionalidad es tangible, ¿no? Y entonces, claro, se está generando una serie de dinámicas de abuso policial por una parte y de que eso se legitime porque la gente, ¿no? O mucha gente cree que a más policía, ¿no? Menos delincuencia, y cuando lo que no se está dando cuenta nadie es que hay una parte central de políticas sociales que tienen que estar encima de la mesa, ¿no? Y pasta que se tiene que invertir en unas cosas y no en otras, para que esos chavales igual en vez de estar en la calle estén en otro sitio, ¿no? Entonces esto es mucho más, todo es mucho más complejo de lo que aparentemente es. Sí, como has dicho ahí, Alba, el tema, nosotros racismo, se le acusa a sus racismo en este caso de criticar estas prácticas y de denunciarla, que estamos defendiendo a los delincuentes. Eso, a mí esto me da risa porque defender los derechos humanos es defenderlos para todo el mundo, claro, para todas y todos. Seas delincuente o no delincuente, o si has robado un banco, o has estafado el Estado, o eres de Gürtel, o eres de no sé qué. A todo el mundo hay que tratarlo de una manera digna. Esto es un avance de la humanidad. Y tenemos que defenderlo todas y todos. Y la policía tiene que hacer su trabajo respetando los derechos humanos. Es lo que pedimos, nada más. Luego, nosotros tenemos nuestro análisis de la situación cuando surgen esta situación de conflictividad en una ciudad. Esto significa que hay un problema social. Es que la gente no ha emigrado, ¿no?, para robar un móvil. Es que esto puede robarlo en su país. Es que hay móviles también para robar. Y hay otras muchas cosas para robar. Vienen de tan lejos ¿eh? Y arriesgan su vida en el mar para ir a robar un móvil, una cartera. Es que este de locos, es que la gente que cree en esto es que no quieren ver la verdad. La verdad es la marginación social de estas personas. Estas personas han venido aquí para trabajar, pero se han encontrado con muros y muchos, lo que vemos en la calle nosotros, han sido son jóvenes que han sido titulados por la diputación. Tutelados, sí, sí. Tutelados por la diputación. Y luego las situaciones que viven. De ahí, claro. Con sí. Nada. Algunos sin tarjeta de residencia, ni siquiera con tarjeta de residencia. Claro. No voy a hablar del trabajo, de la integración, no sé qué. Y muchas personas, las situaciones de calle que viven también tan, tan extremas, ¿no? Porque es verdad que dices, joder, pues es que mucha gente el otro día me decía una, jo, pero es que claro, porque fíjate, porque le dan al pegamento, porque le dan tal. Y digo, oye, pero es que vamos a analizar la situación. Vuelvo otra vez a lo macro, ¿no? Quiero decir, o sea, un chaval con 15 años viene. Cero tema de, ¿no? Yo también haciendo un análisis un poco más psicosocial de todo esto, ¿no? No tengo referentes familiares, no tengo apoyo institucional, me veo en la calle, no tengo un duro, pues es que claro, es que vas a consumir, obviamente. O sea, quiero decir, esto es un hecho, ¿no? Y está sucediendo. O sea, que la gente tiene que entender también que, por ejemplo, no, pues que vienen aquí y se ponen hasta el culo, ya, pero es que esto es una consecuencia y un directa de algo mucho más profundo, ¿no? Y eso que dice Omar, parece que la gente o no quiere verlo o no sé cuál es el motivo, ¿no? Sí, el miedo algunas veces impide pensar de una manera razonable. Cuando tengo miedo, mi pensamiento no puede cerrar, ¿no? Equilibrado, pero luego la gente tiene que reflexionar con calma. Uh-huh. y proponer cosas que razonables. Uh-huh. ¿Eh? Para solucionar la situación, no andar con tonterías de más policía y más policía. Eso significa que nunca vas a solucionar el tema. Uh-huh. Y te hacen caso en este momento. ¿Y por qué la gente cuando en el barrio, por ejemplo, de San Fran y la zona esta, cuando la coordinadora del barrio, por ejemplo, que lleva trabajando mucho, mucho, mucho tiempo, pidiendo una intervención integral en la zona, protestando contra la pobreza, protestando contra la precariedad del barrio, ¿por qué no les hace caso rápidamente responder a sus demandas? Pero a las demandas de cuatro policías más, el día siguiente. Aparte, hay un interés muy claro municipal de que este barrio se criminalice. Es decir, es el barrio, y esto desde la coordinadora se ha denunciado, ¿no? Es el barrio, primero, con una esperanza de vida de 5 años menor que el resto de barrios, que esto es un síntoma claro de que la gente se muere antes. Vamos a decir, esto es así. La gente tiene rentas más bajas. Es el barrio con más índice de paro de todo Bilbao. Sin embargo, no es el barrio con más índice de delincuencia, pero sí que se empeñan en decir que lo es, ¿no? ¿Cuál es el interés que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, yo quiero decir, yo no creo en las casualidades, ¿no? Y no creo que sea casual que se deje de invertir, ¿no? Que se deje de hacer una intervención integral en un barrio, que de repente aquello parezca, no sé, o sea, yo cuando paseo por allí de repente salen todos con la metralleta, que es que parece que estoy en una base militar, ¿no? Todo esto no es casual. No es casual. Y ahora de repente, ¿no? Pues todo el auge de estos movimientos, ¿no? De ultraderecha, ¿no? Con estas ideologías que dices, nada es casual. O yo quiero pensar que no. También yo pienso también que hay intereses económicos detrás de la criminalización y la marginación de este barrio y la presión policial. Todo va. Alguien está de alguna manera llevando tocando los hilos de alguna manera. Para llegar a una situación de echar a la gente pobre, que son mayoría inmigrantes de esta zona, porque es una zona ya céntrica, ¿eh? Y hay intereses económicos detrás. Hay gente que quiere comprar bloques ahí y para convertirlos en viviendas de B&B o de no sé qué. Para turismo y para turistas. Fuera pobres y bienvenidos turistas. Esto sí, bienvenidos turistas, los ricos, ¿no? Que nos suben, que van a subir a todo el mundo en Bilbao los alquileres y los precios de todo, ¿no? Y luego se quedan con el Guggenheim al final. El problema también, esto es muy un elemento muy, muy importante en la situación del barrio. Lo que se llama la gentrificación, que hay un movimiento ¿no? De presión contra la gente de toda la vida del barrio, inmigrante y otra gente, para que se vayan del barrio. Por eso estas maneras también de la actuación que se ejerce desde las instituciones, Es muy simbólico, ¿no? En la Plaza Corazón de María, lo comentábamos ayer, ¿no? El cambio que ha dado, hay una comisaría, ¿no? Sí, pues esto es muy simbólico, quiero decir, y qué ha sucedido, pues, ¿no? Pues, acto seguido, la zona cerca de la policía no hay nadie. Claro. Sentado ahí en los bancos. Claro. Vamos a ver qué pasa. Vale. Bueno, pues ahora vamos a compartiros una canción de un compañero, de un guitarri que en este pasado verano llegó aquí a Bilbao y bueno, pues recoge de una manera bonita, alegre, una situación muy complicada en donde pues bueno, pues notó lo que es sintió lo que es la ley de extranjería, todo lo que es la migración y lo que vemos, ¿no? El hecho de las dificultades que viven las personas en todo ese tránsito, toda esa migración, y luego cuando llegan aquí, ¿no? Que van a barrios como San Francisco, barrios en donde, pues cuando llegan saben que hay más presencia de compatriotas, de que es un barrio donde de por sí, ¿no? Se pueden sentir igual, en cierta manera, un poco más seguros que en otros barrios, como por ejemplo Abando, Indaucho, en donde igual ya de por sí, ¿no? Ver a un grupo de personas migrantes ya de por sí, ya dirías, joe, porque no hay esa costumbre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nada pensamos que se está actuando de manera delictiva, cuando no. Entonces, eso lo digo en este caso porque hemos podido ver cómo casos de ir a jugar un partido de fútbol supone que ya haya llamadas a la policía diciendo, oye, en un colegio hay personas migrantes, hay negros, hay moros, dicho así, descrito, y que te llega la policía, oye, ¿qué pasa aquí? Y digas, no, perdona, nosotros somos un recinto en donde estamos jugando un partido y es algo interno, autogestionado, en donde quien entra ha de tener llave. Entonces es una propiedad incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ese rechazo, ¿no? O esa llamada de atención, joder, es que está pasando esto cuando no, ¿no? El hecho de también nos ha pasado el ir con compañeras, con compañeros, amistades, que vienen, sus antepasados son de África, y que de repente les para la policía y diga, documentación, y digas, pero si esta persona diga, pues vale, toma, oye, te doy la documentación, y que le mire incluso en ese sentido un policía diciendo, joder, es que es de aquí, y dicho así, que diga, es que es de aquí, le diga al otro, pues claro, yo nací de aquí, y es que parece que es algo también incluso curioso, ¿no? El hecho, joder, es que fíjate, es que su madre es vasca, ¿no? Es que claro, es que su padre viene a trabajar, como vienen ahora, como han venido hace 20 años, o como vinieron en su día otras personas que han dado lugar a barrios de Bilbao. Aquí hay barrios como Uretamendi, como por ejemplo Basurton, donde una fuerte presencia, por no decir total presencia como Uretamendi, de personas de otros territorios, joder, llegaron, construyeron un barrio, lo construyeron de su propio pulso, generaron convivencia y son parte, y son parte y serán parte de lo que es la ciudadanía, que es que lo que estamos diciendo, somos personas, y más cuando encima una gran parte de la ciudadanía de Bilbao lo que estamos manifestando es nuestro deseo de eso, de que Bilbao sea una ciudad que respete los derechos humanos, que no tire por políticas que lo que generan es que o entras en este filtro o te quedas excluido. Y bueno, lo que sí que vemos es eso, ¿no? Que hay mucho trabajo por hacer por delante, pero que no solo depende de eso, racismo como ese trabajo que es muy necesario y ello, sino que también es la persona, la ciudadana, la que ver qué hay detrás de ciertos discursos, de ciertas situaciones, para darse cuenta de que nadie viene aquí a estar 3 años sin poder trabajar, sin condiciones laborales de trabajo que te respeten, pegándote una paliza, hablando mal y pronto desde la mañana hasta la noche, trabajando en todo tipo de sectores que suponen un desgaste físico, psicológico, por las condiciones, el estar excluido y aislado de tus seres queridos y encima con el peso muchas veces de no poder decir lo que estás viviendo aquí, para no generar también ese daño en ellos y en ellas, porque dices, no, si Europa es territorio de derechos humanos, de respeto, y dices, no lo respetamos allí como para respetarnos debajo de nuestro portal. Entonces, pues lo que decíamos, ¿no? Compartimos la canción de Ibs, un compañero, y bueno, esperemos que os guste. La ley de troquería, la ley de troquería. Amigas del barrio, Bisbi, Mamá Meche, Tantuchu, Mamá Marta, Bisnaí, Caritasco, La Calle Africano, San Francisco, Susana, Angie Tori, Dr. Fleming, Veronica, Pai Basco, Yeah, Pai Basco, Yeah, Que eres africano. Europeo, estadounidense y asiático, somos hermanos y todos amamos a Bilbao. Vamos a bailar. Caliente. Este Alba Berta. A bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. A bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. A bailar que, a bailar que, a bailar que. Racismo. Mama Ana Altuna, Carlos Rodriguez, Chibro Jeba Jasa, La Famille DTG, Tudo El Mundo, De Pie, De Pie, De Pie, De Pie. A bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake, a bailake. Ahí se despedía Ibs de nosotros con el agur, con esta canción tan, tan bonita y tan realista. Bueno, pues ahora lo que vamos a hablar es de la manifestación del 21 de marzo, que el 21 de marzo es el Día contra el Racismo y la Xenofobia. Y un año más, desde SOR Racismo Vizcaya, pues organizan lo que es la convocatoria y la manifestación. Pero antes de compartir con nosotras, con nosotros, el recorrido, la convocatoria, es muy importante, Omar y Alba, si nos podéis acercar a la situación y a la importancia, ¿no?, de que salgamos las personas a las calles ante diversos discursos que estamos oyendo hoy en día. Yo pienso que si algo he aprendido en mi vida de activista, es que la calle es nuestra arma, ¿sí? Es nuestra manera de presionar y de visibilizar las demandas, sean políticas o sociales o de otro tipo. Entonces, en esta ocasión también es lo mismo, salir a la calle para denunciar, primero denunciar el racismo y alzar la voz de manera alta contra las discriminaciones que viven las personas migrantes, las personas racializadas, las personas gitanas que llevan 5 siglos viviendo aquí y todavía sufren y siguen sufriendo el racismo cotidiano, el racismo institucional. Entonces, la calle siempre es importante en cualquier lucha, en nuestra lucha más, más en esto, sobre todo en estos momentos especiales, con el auge del odio, ¿no?, contra los inmigrantes, contra los musulmanes, contra la gente de en general de fuera. Todo esto lo estamos viendo, lo hemos visto en otros países europeos, que es como se ha usado el argumento, los argumentos racistas, xenófobos e islamófobos contra los inmigrantes, como se han usado en la lucha política, en el juego político en Europa, en países como Francia y Alemania y en otros países, para llegar a conquistar el poder, para llegar a gobernar, con fines políticos, no solamente que afectan a los migrantes, hay que tenerlo, por lo menos lo tengo claro. Estos usan, la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha usa el argumento, los argumentos racistas, xenófobos, islamófobos, para llegar al poder, pero luego para aplicar políticas en contra los migrantes, sí, contra las mujeres, contra los comunistas o los rojos, contra los demócratas. Estos quieren volver atrás 30 o 40 o 50, no sé cuántos años, ¿no?, para quitar todos los avances, los derechos que se han conquistado aquí en Europa. ¿No? Cuidado, que no va con los migrantes. No solo con los migrantes, mucha gente piensa que eso no va conmigo, eso va con los migrantes, que es que no es así, no es así. Tenemos que ser conscientes de esto, por eso es una lucha de todo el mundo, de la gente autóctona y de la gente migrante. Tenemos que estar ahí en la calle, cada vez tenemos que estar muchos, ¿no?, muchos, para presionar, para demostrar nuestra fuerza también. Por eso yo invito a todo el mundo que acude este día ahí, porque es una lucha muy interesante. Además, el racismo forma parte de este sistema que nos oprime todos. El capitalismo, el racismo forma parte de este sistema. Pues sí, yo un poco como Marc, primero agradecer también a los grupos que nos están apoyando, ¿no? A Ongietorri, en toda la preparación de la MANI, ¿no? A todas las personas aliadas que se juntan, ¿no?, para venir e invitar a la gente. Yo pido, por favor, que la gente salga a la calle, ¿no? Creo que es importante. Yo el 8 de marzo llegué a casa emocionada, estuve 2 días viendo en bucle los vídeos, ¿no? Y dije, joder, la que estamos liando, ¿no? Y me haría muy feliz también, pues, ¿no?, que la gente saliera a esto, ¿no? Pues por lo que decía Omar, porque el tema de los migrantes se está usando como un instrumento político también, ¿no?, de la extrema derecha y de la derecha, pero esta gente va a saco con todo, ¿no?, con todo tipo de políticas sociales de para las mujeres, para los trans, para los, o sea, va a todo. Y hay que salir a la calle, hay que gritar fuerte, ¿no?, el parar de pararme, que es uno de los lemas de este año, y reivindicar, ¿no? Sí, yo quiero añadir una cosa también, que es que mucha gente piensa que la extrema derecha o los fascistas son unas criaturas, ¿no?, que son aislados, minorías, no sé qué. Sí, igual, como partidos o como estructuras organizativas son minoritarios, pero como pensamiento está ahí, ¿no?, y sigue vivo. No ha sido apalancado, sí. Aniquilado en Europa. Y ahora está remontando, basándose sobre los argumentos que hemos dicho, racistas, xenófobos, y además lo que vemos que los gobiernos con sus políticas, los gobiernos de derechas o supuestamente de algunos que van de socialdemócratas, fomentan el crecimiento de este fenómeno. Yo en cierta medida pienso humildemente que eso les ayuda a mantenerse en el poder también, porque te dicen, mira, viene el lobo, si no me votas a mí, mira lo que, los que vienen, mejor yo que soy un poco moderado, que estos que te van a matar. Es lo que está pasando ahora, lo que hemos visto. No sé por qué hay tanta tolerancia desde los gobiernos en Europa contra los nazis, y los fascistas. Yo veo algunas veces que me parece bien que si algún yihadista, por ejemplo, un extremista islamista que fomenta el odio, y que llama a la violencia contra la gente aquí o en Estados Unidos, me parece bien que la policía va por él y lo coge. Y lo hacen mucho, por tocar páginas, por escuchar no sé qué, por ver vídeos, le van y lo cogen. Y me extraña cómo los nazis aquí en las redes están haciendo lo que les da la gana. Y mira lo que pasa, lo que ha pasado en Nueva Zelanda. La policía, los expertos en seguridad te dicen, mira lo que ha pasado, ¿por qué no les han pillado? Porque los recursos que van de seguridad han ido por controlar los islamistas. No hay más que ver la diferencia, ¿no?, con lo que pasó en Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda ha sido el tiroteo, ¿no? Y que eso, el tiroteo. Yo leí, el primer titular de prensa que leí fue un tiroteo, ¿no? Deja no sé cuántas víctimas. Y digo, ¿y dónde está el sujeto en esta frase? ¿Cómo que un tiroteo? Un tiroteo no es una persona, ¿no? Y entonces haces un poco el análisis y piensas, ¿no? Claro, si leí en Facebook un meme de estos, ¿no? Si una persona negra hace no sé qué, se le va a culpar porque es negro. Y si una persona musulmana hace no sé qué, se le va a echar la culpa al Islam. Pero si una persona fascista, blanca, ¿no?, hace esto, no es que tenía un tema de salud mental, ¿no? El tío no estaba bien. Hostia, la diferencia de análisis es heavy, ¿no? O sea, no estamos cortando con el mismo, ¿no?, con el mismo patrón. Entonces, bueno, este año es importante más que nunca. Siempre ha estado esto aquí. Lo que pasa que a mí lo que me preocupa también, como lo que hablábamos antes, es que la gente parece que se ha quitado la vergüenza de decirlo, ¿no? Yo alucino con gente muy joven, además, ¿no?, que te dice unas cosas que dices, joder, que a mí se le llama como el racismo encubierto, ¿no? Pero que a mí no me parece nada encubierto, me parece muy... muy evidente, pero no estas frasecitas, estas cositas, no, es que esta gente, no, es que, no, voy desde el pobrecito, ¿no?, el que viene, desde ese racismo tan, ¿no?, tan de yo blanco te cuido y te tal, al el moro, ¿no?, que dices, joder, estos pequeños matices son, es lo que decía Omar, cuando hablamos de la ultraderecha y la derecha y estas ideologías, parece que hablamos de unos alienígenas que vienen a invadirnos, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que es que igual, dentro de mi cuadrilla, dentro de mis colegas, alguna o alguno puede pensar y decir, jo, pues mira, este tío, esta tía de este partido político, esta idea que está diciendo, ¿no?, de esta gente que viene aquí a robarnos el dinero, no sé qué, no sé cómo, viene a quitarnos el puesto de trabajo, me identifico con esa idea y cojo y les voto, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Y que la gente, mucha gente, no digo la gente porque no creo que sea una generalidad, pero que mucha gente se identifica con ciertos argumentos de estos partidos, ¿no? Se siente identificada por lo que sea, porque está en unas circunstancias vitales de paro, de no sé qué, y dice, oye, pues mira este, ¿no? Y ahí va, y ahí lo vota, ¿no? Entonces, esa es la parte preocupante, que la gente se ha quitado la vergüenza a decir estas barbaridades, ¿no? Yo estoy un poco en la línea de Omar, o sea, yo no me puedo creer que un tío como el señor Abascal pueda salir en los medios y decir semejantes burradas y nadie le detenga, ¿no? O sea, yo no me lo puedo creer, ¿por qué? ¿No? Porque si cometes un delito, ¿no?, de incitación al odio y tal, te detienen y te... Sí, no, yo solo era porque poco a poco se nos está acabando el programa, ¿no? Y también dentro de este tema de que estábamos hablando de la manifestación, digo, para los oyentes y las oyentas que no hayan visto los carteles, que yo personalmente los estoy viendo por todo Bilbao, a nivel de difusión, yo personalmente igual también por las zonas en las que me muevo, pero bueno, yo por lo menos sí que los he visto y creo que mucha gente los ha visto en la calle, que antes hablabais también de lo importante que es estar ahí, pero bueno, para quien de despistado o despistada, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Desde dónde va a empezar la mani? Vale, pues bueno, y volviendo a la mani, eso, agradecer a todos los grupos que han formado parte también de la, ¿no?, de esta de esta planificación, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y luego la difusión de todos los carteles. La mani va a ser el jueves, día 21 de marzo. Comienza en la Plaza Moyúa a las 7 de la tarde. Y la idea del recorrido, bueno, es atravesar un poco Gran Vía, bajar por el Arriaga, por la Ribera y luego llegar... pasar por San Francisco y terminar en la Plaza Doctor Fleming, donde se leerá el manifiesto. Y entonces, pues nada, invitaros a todas a venir, a gritar, a reivindicar, y que allí estaremos para este charlar. Año hemos hecho algo nuevo también, que nos parece interesante desde el punto de vista político. Siempre hemos, además de intentar, esto también se ha hecho en otra ocasión, el año pasado sobre todo, que sea una mani que se organiza desde una plataforma donde participan más organizaciones, ¿eh? Uh-huh. Hemos enviado una carta especial a los partidos y los sindicatos y organizaciones políticas izquierdas. De izquierdas, sí, para explicarles el contexto un poco y para decirles, oye, esto no es cosa de socialismo, uh-huh, o de un retorri, es un tema político. Por favor, prestar atención aquí, porque la derecha, aquí vuelvo a lo que ha dicho Alba, de que como hay mucha gente, ciudadanos, ¿no?, de a pie, empiezan a atreverse más a hablar de cosas sin complejos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la derecha, los líderes de la derecha se han atrevido y salen en la tele diciendo cosas, ¿no?, uh-huh, tremendas, cosas peligrosas, y la gente de la que dice, oh, oye, este es... Si lo dice la tele, uh-huh, ¿eh?, ¿por qué yo no me voy a cortar? Uh-huh. Y la gente de la izquierda, ¿dónde está en esta lucha? Los líderes de la izquierda y las estructuras partidarias de la izquierda, ¿dónde está? Porque esto, como hemos intentado explicar, que esto no va contra los inmigrantes solamente, esto va contra todo el mundo. Por esto el lema, este año hay dos lemas, uno en euskera y otro en castellano, ¿no? Por eso el lema de la que podréis haber visto en los carteles es el, ¿no?, contra la lucha, ante la lucha, perdón, ante la amenaza fascista, la lucha antirracista, ¿no? Luego el dejar de pararme, pero sí que era importante poner esto de manifiesto, ¿no? Que es que esto no es una cosa de esos racismo que nos hemos levantado un día inspiradas y hemos dicho, vamos a... No, ¿no? Es una cosa de todas y tenemos que estar. Y luego pues recordaros también que mañana lunes, a partir de las 5 estaremos en el local de SOS Racismo, en la calle Lapurdi, para hacer carteles, para hacer las pancartas, que cualquier persona que le apetezca acercarse a echar un cable o a hacer su pancarta o a saludar, pues que ahí estaremos a partir de las 5 de la tarde, y quien quiera pasarse también a coger unos carteles y seguir pegando por Bilbao, pues nosotras encantadas de recibirles. También se permite traer cada colectivo, cada colectivo, cada persona puede traer sus carteles, su pancarta, tranquilamente, no tenemos ahí control, aparte de lo que controla el día mismo, el Día Internacional contra el Racismo, ¿no? Entonces, todo el mundo es bienvenido y acudir, por favor, porque es un día interesante también en la lucha, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que también comentaba Alba, ¿no?, de Iomar, la organización. Bueno, antes que nada, eso, agradeceros a vosotros y vosotras que desde SOS Racismo Vizcaya, que organizáis este día desde, pues yo creo que desde que todo uso de razón, pues oye, habéis invitado y habéis contactado con grupos para que las decisiones o ideas que teníais de cara a este día se valorasen en conjunto, se pudiese tomar decisiones comunes, que bueno, que el hacer la forma de creando red, ¿no?, generando inclusión, por ejemplo, estando hoy aquí, estando mañana en muchos diversos espacios, este jueves saliendo a la calle, pero también después del 21M, después del 21 de marzo, la manifestación por las calles de Bilbao, el hecho, ¿no?, de seguir este trabajo que hacéis cada día y bueno, en algunos momentos haciendo denuncia, en algunos momentos haciendo sensibilización, y en otros momentos, pues bueno, aunque no lo sepamos, ¿no? Pues no solo eso, sino que eso, que estando con las personas que viven estas realidades que excluyen. Y bueno, pues eso, gracias a vosotros por esta labor. Y luego, pues bueno, lo que decíais, que también, que es una cuestión que nos afecta a todas las personas. Entonces, que todas las personas que están en contra de que una persona sea más que otra en función de un color, que una persona en función de dónde nazca tenga más derechos que una persona por el hecho de ser negra, por el hecho de ser me da igual de donde sea, o incluso por el hecho también, ¿no?, de ser también mujer, que eso, ¿no?, que excluyamos, que seamos racistas, que seamos el fascismo, ¿no?, que pueda calar en nosotras y en nosotros. Entonces, como no va a ser el caso, ¿no?, como un día como hoy que cae alguna gota, pues llueva, nieve, haga un sol, porque va a hacer encima muy buen día. Pues eso, salgamos a las calles de Bilbao, no solo la gente de Irala, la de Bilbao, de Vizcaya, que salgamos a las calles y eso, y denunciemos, llevemos nuestras pancartas, que podemos hacerlas mañana juntas, perfecto. Pero si no, oye, llevemos nuestras banderas, nuestros logos, y si no podemos llevar nada, bastante es que llevamos nuestro cuerpo y nuestra voz. Uh-huh. Así que bueno, que a mí me parece que días también como el 21, lo mismo que es una dureza, ¿no?, el ver estas realidades y te queman y te encabronan, hablando mal y pronto, también es verdad que el día 21 es un día en el que salimos toda la calle y volvemos a casa diciendo, no estamos solas, estamos una red mucho más grande que crece cada día en contra de esta realidad, y que vamos a ir a por ella hasta que no esté en nuestras calles. Si os parece, ponemos una cancioncita y vale, nos metemos ya de cabeza con el final del programa. Me la corto. Bueno, pues antes de despedirnos, sí que queremos también el compartir con vosotras y con vosotros una fiesta que tendrá lugar en el próximo sábado 23 en Irala. Como bien sabéis, Irala es un barrio que, pues bueno, se creó en torno a la fábrica Harino Panadero, y bueno, pues digamos que este sábado 23 de marzo, de la mano de Lizy y del Ayuntamiento de Bilbao, también pues se generará la fiesta del pan, en donde, pues bueno, se elaborarán diferentes panes de diferentes lugares, dando a entender eso, ¿no?, que todos somos una misma semilla de trigo, que puede ser de Marruecos, de Argentina, de, ¿no?, como que todos somos personas y que todos podemos tener nuestras diferencias, pero tenemos nuestro aspecto común, que es el eso, que somos personas. Y luego, pues también aprovechando el pan para amasar eso, ¿no? Barrios de convivencia, en donde, aunque les veáis también el jueves en la manifestación a Omar y a Alba, probablemente el sábado que viene, y sin probablemente porque también van a estar, estarán SOS, en donde podéis conocerles y hacerles preguntas, tanto a SOS como a otras asociaciones, como viene Ongitorri, viene Visibete, la asociación de vecinos, que encima va a hacer talo, por cierto, luego también va a estar Chirivuelta haciendo pinchos, va a haber talleres para críos, vamos, no voy a decir nada más porque si no lo voy a pisar, y lo importante es eso. La fiesta comenzamos a las 10 de la mañana y estaremos hasta las 2, pero quien quiera venir hoy a mitad de mañana o cuando quiera, bienvenido, pero eso, yo no me perdería muchas cosas, no vaya a ser que luego nos arrepintamos y hasta el año que viene no habrá otra. Así que nada, oye, nos vemos y nada. Encantado sobre todo de estar hoy con vosotros, Alba, Omar. Gracias a vosotros por invitarnos. Y luego lo que decíamos, que como sois personas, aparte de cantadoras, están disponibles, pues en cualquier momento es tan fácil como buscar SOS y o bien llamar o bien presentarse en el local o... Estamos en redes también, o sea que para cualquier cosita ahí estaremos. O sea, vamos, lo raro es no dar con vosotros y vosotras. Pues venga, hasta ahora. O sea, aún. No le veo sentido a nada. Necesito estar cerca de los míos. Se me pasa. Si abres el corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme. Hacer de tripas corazón, a no callarme. Adaptarme a donde llegaba no sé de colores. Burro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Ahora sé cuánto pesa cargar con tu equipaje. No dejo que los demás pongan sus condiciones. Mientras trapo del negocio no hay negociaciones. Aunque vivamos pared con pared, tu mundo es tan distinto. El mío nace y muere en los paisajes que no pinto. ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo. Dicen joder, no es pa' tanto. Hacen rap de vez en cuando. Si me marcas, me adelanto. Te cojo la espalda y marco uno más de tantos. ¿Cuántos temas cientos? Te lo hago rápido, lento. Por mí que no pase el tiempo. No hay que forzar esto, sale solo si le... Dar razones votos sobre la tarima un killer con más triples que Reggie Miller, rey, vale. Saben apuntar bien como Bin Laden. Calendarios ni horarios, sin tele ni diarios. Vivo sin brújula con todos estos corsarios. Sin nómina ni salario, sigo jugando en el patio. No paro hasta que mis fuerzas vacío. Aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo. No hacemos abdominales, solo hacemos tribillo. Pulamos por Salamanca, Cadizquillo. Salgo barato como en Canarias los cigarrillos. El bolo, soy más selectivo. Prefiero estar solo que contigo. Estoy viviendo la vida que he elegido. Asumo mis errores contento de haberlos cometido. No estoy buscando la miel de la colmena. Lo único que hago es rapear para soltar las penas. Sin pretensiones, sin crédito ni acciones. Sin ganas de ser más que los demás, solo canciones. Seguro que me llaman de menos como el vecino de al lado. Lo tengo sin dormir la siesta desde el mes pasado. Entiendo que te gusten más las primeras canciones, pero no puedo anclarme en el pasado. Tengo más razones que antes para seguir con esto. Mi música se ocupa, no la sacarás de la ciudad nunca. Esto está dedicado a toda la gente que nos quiere. La vida puede terminar, la música no muere. Iruba, cero va, cero ti. Baraña indi, beat, cero, bad bini. Que mouse corrix, marca tu acera pena. ¿Cómo? Mereció la pena. Por roba terrestre nengo en on. Borrachea, su Maradona, Sara, ni Goicochea. Fútbol a nona, Sara, ritmo y temean. Falta mota chenda, behar dugu gaztetxea. Fujero, hanka palumendi, talde aurrera. Hemen daude berri zinoiz ez ziren joan. Galdetu bestela Madrid, Chile, Iruña, Portugal. Leku batetik bestera ibili bain. Idun nahi, ninez gai, gehi orain.